suene la conga y que suene el timbal. Pa' que suene la conga y que suene el timbal. Suene el timbal.